recordar que ustedes en los sistemas no reformados han estado estudiando el sistema de la prueba legal de la SAA, ¿cierto? Que la ley señala cuáles son los medios probatorios. La ley indica qué valor le da el juez o la jueza a ese medio probatorio, de modo que no hay ninguna libertad para condenar demasiado. O sea, la legislación desconfía del tribunal. En cambio, en el sistema de la sala crítica, un sistema intermedio entre la prueba legal atrasada y la ley de convicciones, como intermedio, donde el tribunal no tiene esas ataduras que le fija la ley, pero sí establece ciertos parámetros, ciertos estándares que permitan que el tribunal justifique de manera razonada sus conclusiones, porque da por establecido, fundada y razonadamente, ciertos hechos, estableciendo con claridad cuáles son los medios de prueba que admite, que le da valor, a cuáles no, por qué le da valor a uno, por qué no les da valor a otro, qué le hace llegar a ciertas conclusiones, cuál es el análisis que hace al respecto, siempre sin transgredir reglas de la lógica, no puede contradecir la lógica, por ejemplo, que se refiere al principio de identidad, no puede, una cosa no puede ser dos cosas distintas al mismo tiempo, ¿cierto? No puede contener ese tipo de contradicciones, de fundamentar adecuadamente la sentencia, va a no contradecir las reglas de del correcto entendimiento humano, las reglas de los conocimientos científicamente sensados, no puede irse en contra de la ciencia, ¿cierto? Entonces, es un concepto distinto, más moderno, se supone. No hay varios que critican la sana crítica porque tampoco es demasiado definida y en realidad a través de ella podemos evitar fundamentar suficientemente, ¿verdad? Entonces, por ese recurso de nulidad. Por lo tanto, también tiene sus dime y diretes, también tiene sus complicaciones, ¿verdad? Pero en definitiva, a lo que voy es que en ese video, ¿cierto?, nosotros vamos a ver cómo era el sistema de alguna manera, más bien basado en lo que es el inquisitivo, que es lo que conversamos el mes pasado también, y la diferencia con un sistema acusatorio. Entonces, haciendo la salvedad de que nosotros no teníamos un ministerio público como lo tenía cierto México en cuanto a las policías, sí había cierto nivel, como en todas las cosas, a nivel de ser humano, cierto, en instituciones, carabineros muy respetados, investigaciones siempre, ¿cierto? Pero siempre pasan cosas, por supuesto. Pero no eso que uno ve allá, o sea, eso que ellos tuvieran un bono por poner puesta a disposición, que era simplemente poner detenido a cualquiera, y con eso tenían un bono y luego que eso saliera, que estuviera mal hecha la puesta a disposición, o sea, la detención, que no había antecedentes, era lo mismo, porque ya se habían ganado el bono, ¿cierto? O para que no te detuvieran, ¿cierto?, pagar una cantidad, eso nosotros no teníamos. Eso en general, yo no digo que no haya cosas, pero en general nuestro país siempre se ha caracterizado, o sea, es bastante serio. Hoy en día cambió quizá un poco la cosa, pero se ha caracterizado por eso. Pero sí se daba, este sistema generaba unas corruptelas que yo les voy a contar a nivel de tribunal, a nivel de actual, con manejo de información, con secretismo, que al final había que de alguna manera, ¿cierto?, caer bien, tener ciertas llegadas. Y eso implica cuando una máquina no está funcionando muy bien, ¿cierto? Hay que desalistar la máquina para que fluya. Y pasaban cosas, ¿verdad?, en el antiguo sistema. No con los jueces, pero sí a nivel de función. ¿Le sorprende? Sí. O sea, pasaban cosas. Sí. Y eso genera corruptelas, que no eran muy deseables. ¿Y eso por qué? Porque el sistema era secreto, era un sistema cerrado, donde no había conocimiento. El imputado muchas veces no tenía ni siquiera idea de por qué está siendo investigado. Se generaba una situación que se llamaba la revisoria, que cuando te tomaban detenido un día sábado, ¿cierto?, fuera horario del tribunal, como no había... no funcionaba el sábado a la tarde, no funcionaba los domingos, tenéis que pagar, si tenéis suerte, te dejaban en un calabozo de carabineros, investigaciones, espectacular, porque si no, ahí estaba en un cuartel, ¿cierto? No pasáis a la cárcel, pero si porque estaban llenos, no se podía, tenéis que pasar a un módulo, al 8 o al 18 feria, en realidad, el módulo que siempre se pasaba. Al 8 es como lo nuevo. En esos años, choferes, sí. decíamos, había otro nombre que... Por el hurto. ¿Ah? Como los de hurto. Claro, que son los sencillos, que están de tránsito. Se llamaban de choferes. Y en definitiva, como un pensionado, se puede decir. Sí. Y en definitiva, llegabas el día lunes, imagínate lo que pasaste, vos. Pues nadie ha controlado tu detención. Estás dentro de las 48 horas, porque en esa época eran 48 horas para poder estar en disposición del tribunal. Entonces, si tomaban un sábado a las 2 de la tarde, que te llevaban el día lunes a las 9 de la mañana, estaba ahí dentro de las 48 horas. Y lo peor es que cuando pasaba eso, entraba ahí al tribunal con lo que se denominaba la remisoria. No, viene con remisoria. Yo buscaba en el código remisoria. Nunca me enseñaron la remisora. Le pregunto a la abogada con la que trabajaba y me enseñaba. Oye, me dijeron que venía con remisores. ¿Ah? ¿Qué hizo? No, es que cuando viene con remisores porque dio la vuelta por la cárcel y creo, si mal puedo estar equivocando ahora, pero creo que recuerdo que era eso. Y por lo tanto no podía tener acceso, que era como de hecho incomunicado. Entonces no podías entrar a hablar con tu representado. Entonces esa persona no sabía por qué estaba, no tenía asistencia letrada, uno tenía que hablar con el actual, ¿no? Que era como el juez chico, el funcionario, para decir, oye, vamos a representar a la persona, si tú sacas la firma, a ver, ya, déjame ver en qué momento para autorizar al juez, pero es que viene con revisores. Sí, pero para que me des poder, y veo complicado en el delito, secreto sumario. Ya, pero sí, está complicado. Ya, igual, pero bien excarcelación. Ahí vemos. Tienes que tratar el escrito que no es carcelación, más o menos cachando que lo voy a hacer, que no había claridad, porque venía con remisores, no podía ni hablar. Todo en secreto, una nube. ¿Les gustaría pasar por algo así? Y el problema es que nadie ha controlado nada. Ese es el sistema antiguo. Profe, las garantías constitucionales. Ahí están en la constitución, po. Estaban sí. Hermosas, po. Ahí están. Ahí están los pactos internacionales ratificados por Chile en el 89, el 91, el 92. Están. Pero empezó a haber tensión. Empezó la época en el 90 un proceso de modernización del Estado. Empezaron a haber estudios de cómo demorar los procesos, qué efectos tenían, etc. Y empezó a verse que había una urgencia en materia penal, en materia de familia, principalmente, que necesitaban, ¿cierto?, una reestructuración. Y tal como tú bien dices, empezaron a darse cuenta de que, oye, que este sistema inquisitorial no respeta nada. Nada de lo que estaba ya en la Constitución, ni los pactos que, como por el artículo 5, vigente en esa época, entraban como bloque constitucional. Entonces eran puras declaraciones maravillosas, pero que no se estaban respetando porque el sistema interno no lo estaba respetando. Y eso obviamente genera responsabilidad para el Estado. Eso llevó a que el sistema no aguantara más. Ya llevaba casi 100 años el sistema procesal penal así, y con más raigado anterior, pero no aguantó más, porque ya no era impresentable tener un sistema donde el que investigaba era el mismo juez te procesaba, el mismo juez te sometía a prisión preventiva, el mismo juez luego de un año o dos años te acusaba, o tres o cuatro, luego ese mismo juez elevaba la causa, eso era el sumario, elevaba la causa a plenario, como el verdadero juicio penal nos enseñaba nosotros en esa época. Yo estudié en la universidad el antiguo sistema de procesos penales, me encantaba. Amaba ese código, sabía cómo hacer de memoria. Amaba el código del procedimiento penal, se llama. Acuerdo, rayadito, precioso, me encantaba. Y ese mismo juez recibía tus pruebas de descargo en el plenario por 20 días, si mal no recuerdo, un periodo así cortísimo. Y ese mismo juez dictaba fallo. O sea, para salir absuelto, se decía que tenías que tener prácticamente a Jesús como defensor, porque de qué otra manera iba a convencer a alguien que llevaba una causa 5 años en contra tuyo, con millones de pruebas, y tú en 20 días le ibas a dar vuelta a la... Pero había las soluciones, pues. ¿Cómo? Porque el rezo de los críticos del sistema anterior, de los cuales yo no soy crítico, por supuesto, llega hasta ahí. Pero como yo trabajé en el sistema, yo les puedo decir que sí había las soluciones. Entonces me decía, bueno, los abogados eran maravillosos. De hecho, el control de la defensa técnica era casi inexistente. Las defensas eran malísimas por el general. No había control de la defensa, yo les voy a decir por qué. Pero una defensa era por escrito. La voy a hacer un postulante práctico a la corporación, si me puede ser. Así. Y una defensa podía ser, sí, contesta acusación. En lo principal, contesta acusación. Otro sí, se tenga presente. Edito Pérez. Abogada, en relación del acusado, doña Tan, ¿cierto? En auto sobre robo con impunidad, robo tanto, sí, respetuosamente digo, que estando dentro del plazo, ¿cierto? Vengo en contestar la acusación fiscal decretada por su señoría con fecha tanto, mediante asociación de fecha tanto, despojas tanto, ¿cierto? Por la cual se acusa a mi representado de, o mi representada de haber cometido el delito de robo frustrado, robo con intimidación en contra de la persona de tanto, con fecha tanto, ¿verdad? Solicitando desde ella a su señoría, ¿cierto? Rechace, deje sin efecto esa acusación, ¿cierto? Y en definitiva, absuelva a mi representado de cada uno de los cargos que se le imputaron en razón de las siguientes antecedentes. Su señoría no se encuentra, uno, no se encuentra acreditado que se necesite en estos autos, ¿cierto? En ninguna parte que mi representada haya sido la que sustrajo, ¿cierto? O participó. Al contrario, hay declaraciones contradictorias y que no son efectivas ni veraces respecto a testigos que no han sido, no han declarado frente a esta defensa, y por lo tanto no hay claridad de que realmente me representaba, fue un malentendido, ya que uno de los imputados en esta causa, inculpados en esta causa, sí participaron y tenían una relación de amistad y mi representado no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Además, no existe ningún otro medio de prueba físico ni que determine que mi representada ha tenido esa participación y por lo tanto corresponde que sea absuelta. En subsidio, para el caso que su señoría estime que sí la ha habido participación, se le aplique el mínimo, se le remita la pena ya que no tiene, tiene responsable de conducta anterior, ha participado en la investigación, ha efectuado ciertos pagos y en subsidio, así. Por tanto, reducía a tener contestada la acusación y la misma historia. Ahí tiene. ¿Esa es la construcción de acusación? No sé, pero el juez en el sistema antiguo contaba, o sea, se entiende que él hacía el circo pobre, pues, hacía todo. Entonces, él contaba con un equipo de trabajo donde se le asistía, digamos, a cada una de los procesos. Y lo otro es que el juez, si bien se dice que fue investigado, pero lógicamente estaba, las policías estaban al servicio del juez para realizar estas investigaciones. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que como la figura o el diseño, el modelo de la justicia penal antigua era el modelo que ustedes ven en un juzgado civil, un juez o una jueza solitaria allá en la última parte del tribunal, en un despacho donde no hay acceso porque hay varias puertas, ¿cierto? Uno, para llegar al despacho de la jueza o del juez penal antiguo, de los jueces civil ahora, como que tienes que llegar a varios lugares, no hay llegar ni entrar, no lo ves nunca. Hay una sala de audiencia donde casi nadie puede entrar, y ahí tú también lo puedes ver sentado o sentado a ese juez. Pero no lo veías. Y el equipo de trabajo, el juez trabajaba como un llanero solitario. Esa es la figura del juez antiguo, del juez de letra, el llanero solitario. No tiene que consultarle. Un juez, un juzgado civil, una jueza, del segundo juego civil de Concepción, cuando está resolviendo algo, no tiene quien, con quién conversar y discutir el tema. Ana María Suárez, solita. Después pueblo solito. Tienen que estudiar sus causas y punto. Tienen un equipo, sí, funcionario, que ayudan a administrar los expedientes escritos. ¿Cierto? Y ahora con carpetas virtuales ayudan a que se administre el sistema. Pero en el sistema penal antiguo, quienes llevaban las causas materialmente, como era todo escrito, físico, eran actuarios. Entonces, es imposible que ese solo juez o esa sola jueza pudiera llevar adelante todas esas investigaciones. ¿Cuándo realmente ese, el juez o la jueza revisaba o tomaba contacto con la causa? Cuando tenía que declarar una prisión preventiva y veía más o menos la prueba que había, ya suficiente. Pero ¿quién llevaba adelante todo eso? ¿Quién enviaba la orden de investigar a Carabineros de Investigaciones? Un actuario, una actuaria, que es un funcionario, ¿cierto?, que actúa en la causa, ¿cierto?, y que la mueve. Es la que decretaba la orden de investigar y le pasaba al juez para que la firmara. Después la discutían, ya, sí, ya, ok, bien. Y tenía que estar preocupada de tomar declaraciones. Era el verdadero investigador. ¿Y ese actuario qué nivel profesional tenía? Ninguno. ¿Cuarto medio o hotel? Sí, porque en ese tiempo no existía el técnico jurídico. Luego con el tiempo empezaron a aparecer los técnicos jurídicos. Sí, después sí. Luego con el tiempo... ¿Es ahí. La alarma? Sí, ¿había una quemada? ¿No sabes que hay una quemada? Sí. Ahí fue lo mismo en la clase. Pero no tanto como... Bueno, los que se me están durmiendo, despertarse. ¿Con alarma? Sí. Profe, el otro día mostraban un reportaje sobre el caso Matute. Y ahí se veía, bueno, lo que usted está explicando ahora, de cómo la jueza llevaba a cabo toda la investigación. Pero en ese caso era tan mediático que sí lo llevaba. Ella misma. Sí, como se demostraba cuando empecé a interrogar a los primeros imputados. ¿Cómo se llamaba la doña? La Flora Sepúlveda. Durísima era la jueza de ella, porque ella era. Y después pasó a Juan Rubilar. El ministro. El ministro Rubilar. ¿Cari? Tendríamos que salir, ¿no? Bueno, preguntemos. Sí, porque si no, morir, que tengo ganas de morir.